Bueno, decíamos en los titulares que la Confederación de Sindicatos Industriales va a hacer una movilización el próximo miércoles, un paro y movilización por las situaciones de conflicto que hay en la industria, ¿no? Particularmente tenemos la pesca con problemas y también con la prole, con un problema que se viene arrastrando de mucho tiempo ya. Y la situación se tensó ahora sobre el fin de semana, está muy tensa entre los trabajadores de Conaprole y la empresa o la cooperativa, pero de cooperativa no tiene mucho ya Conaprole. Y bueno, y estamos en contacto telefónico con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, un gusto como siempre estar conversando contigo. Bueno, igualmente, está la situación complicada para los trabajadores industriales, particularmente hoy tenemos en las portadas todo lo que significa la situación de Conaprole, pero se viene arrastrando ya de mucho tiempo en un sector importante de la industria de nuestro país, que ha tenido algunos problemas en Cerro Largo, en el departamento de Colonia también, ha tenido en Salto también problemas, todo vinculado a los lácteos, ¿no? Contame un poco cómo están viendo el panorama ese, Danilo. Bueno, nosotros tenemos varios problemas en realidad. Pero vos estás diciendo uno de los principales en estas semanas, que es el sector lácteo, sin descuidar todo lo que viene pasando con el sector frigorífico, lo que viene pasando con los compañeros y compañeros del cuero, lo que pasó en las panificadoras, lo que ha pasado en alguna metalúrgica. O sea, en realidad tenemos una serie de problemas de diferente intensidad, ¿no? Pero que refleja que hay que atender rápidamente. Tenemos de alguna manera, el día martes, estoy hablando de memoria, creo que a las 18 horas se van a lanzar lo que se llaman, cambió el nombre, pero es los mismos núcleos sectoriales, es lo mismo que había antes en el gobierno Mujica, los sectoriales industriales, sí. Que es un reclamo que hizo la Confederación, que inclusive hubo una crítica nuestra porque consejo se llamaba, semestre, ¿no? Seguro, consejo consultivo, en realidad el nombre es lo de menos, sí. Para nosotros no importa que esté eso, y seguramente el sector lácteo es uno, es fundamental. Porque además, vos dijiste algo ahí al pasar, ¿no? En una cooperativa que no está cooperativa. Yo pasaba ayer, o anteayer, no me acuerdo bien, por la sede de Conaprole y decía sede corporativa o algo por el estilo, ¿no? Ajá, sí. Ya no decía sede de la cooperativa Conaprole, ya corporativo, sí. Corporativa, ¿no? Entonces, realmente nos llama la atención, inclusive un senador colorado allá en Rivera planteaba más o menos el mismo espíritu. Para una cooperativa debería tener más sensibilidad el tema del trabajo, de la fuente de laburo, especialmente en el interior profundo, más aún. Entonces eso es un tema fundamental para nuestra confederación. Uno de los oradores va a ser del sector lácteo, porque para nosotros es fundamental. El otro compañero o compañera va a ser del cuero. Después terminaremos nosotros, o comenzaremos como presidente de la confederación, marcando un poco las cuestiones que nos preocupan desde hace mucho tiempo. Esto no arrancó ahora, pero estamos preocupados en que no vemos perspectivas, no tenemos claro para dónde va el rumbo. Entonces eso es lo que más nos preocupa, y de alguna manera queremos dar una señal. No es inocente estemos terminando esta convocatoria, la parte oratoria va a ser llevada frente a la sede del Ministerio de Economía. Uh-huh. Esto está definido políticamente para dar una señal, porque nosotros de alguna manera, los sindicatos industriales, siempre hemos tenido diferencias, o casi siempre, con los diferentes ministerios de Economía. A veces hemos hecho acuerdos, por ejemplo, pasó en el gobierno anterior, que hicimos un acuerdo muy importante, tripartito, hasta con el Ministerio de Industria, y después fue Arbeleche y lo puso en el freezer. Estoy hablando del sector autopartista, automotriz. Sí. Entonces, realmente nosotros creemos, está bien, hay problemas financieros, déficit fiscal, etcétera, pero en ese sentido lo engancho con otro tema, el famoso 1% de impuesto al 1% más rico. No hay dinero, bien, ¿de dónde sacamos el dinero? Ahí está una discusión política profunda, y para nosotros deben salir los recursos de que tiene y no retaseando las pautas o retaseando a los jubilados, que son uno de los sectores más postergados del país, y creo que en el mundo pasa con los jubilados, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de nuestro país, y estamos reivindicando que se tenga prioridades a los sectores más jodidos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera una coherencia en ese tema. Bueno, hablando del 1% a lo más rico, digo, ya ha habido expresiones del punto de vista del Poder Ejecutivo, concretamente de Orsi y del Ministro de Economía, que dijeron que eso no lo tienen pensado en la agenda. Y de hecho, lo que están haciendo es al revés, digo, están exonerando a los más ricos, los están exonerando de muchas cosas en materia de dinero, ¿no? Bien, y yo a la palabra exoneración le tengo miedo. Inclusive, en algunos aspectos estoy de acuerdo. El tema es cuál es la contrapartida, ¿se entiende? Porque si vamos a exonerar para mejorar la producción nacional, que eso tenga empleos de calidad, etcétera, etcétera, podemos estar de acuerdo y lo vamos a defender, inclusive. Ahora, si son exoneraciones o los más ricos de este país no pagan impuestos, pagan menos que el resto, eso no estamos de acuerdo, ¿se entiende? O sea, ¿cuál es la contrapartida? Es lo mismo que cuando viene la gran inversión extranjera directa, llámese como se llame. Te va a pedir una cantidad de exoneraciones, porque lo piden en el mundo. Bien, viene al Uruguay. Primero, respeto al medio ambiente, la normativa laboral, la constitución, y la contrapartida en la industria, etcétera. El tema es cómo negociamos cuando vos haces el acuerdo, ¿se entiende? Por eso te reitero, exoneraciones pueden ser malas o buenas, depende cuál es la contrapartida, especialmente cómo vamos el famoso derrame en la sociedad. Porque si es una exoneración que lo único que hace es que los mayaoros se la lleven aún más o más fácil, no lo compartimos, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa que uno mira, por ejemplo, ahora tenemos las exoneraciones, dice que son 7, 8 puntos del Producto Bruto Interno. Seguramente, dice, claro. Dice que son el doble, las exoneraciones que hace Uruguay son el doble de lo que se hacen en América Latina, otros países, ¿no? Más importante. Y después le dan aumento a los jubilados, ahora un aumento a los jubilados acumulable, que no se va a descontar, pero un 3%, que no llegó, va a ser un 2% este año, y el 1% queda para el año 2026. Probablemente en el 2026, cuando vayan a cobrar el 1% que falta del 3%, se hayan muerto unos cuantos, porque es terrible, sí. Pero es así. Sí, a ver, dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con la diferencia de exoneraciones en Uruguay respecto a otros países, tiene hasta, si vos lo mirás del lado macroeconómico, tiene cierta lógica, porque nosotros somos un país que no tiene el mercado grande, por lo tanto Brasil, México, etcétera, tiene más ventaja en ese sentido. O sea, eso para mí es hasta lógico. Lo que no tiene lógica política es lo último que vos estás diciendo. A ver, 3%, 2%, 5%, 10% no le alcanza a las y los compañeros y ciudadanos nuestros que son jubilados o pensionistas. Yo tengo mi vieja en ese sentido, es de primera mano, seguramente tú, sí. El resto de la población. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿De dónde van a salir los recursos? Porque, a ver, es injusto, yo creo que compartimos todo, sino que alguien levante la mano y diga, vos, están ganando bien, se le paga bien a los pensionistas en este país. Bien, si todos compartimos que es una miseria, bueno, ¿cómo vamos logrando revertir de verdad? Y han venido pasando los años, los gobiernos, y por eso te decía, en los diferentes países, porque esto pasa en América Latina, pasa en Europa, pasa en el mundo, casi que llegar a viejo es un pecado, ¿no? Mirá este viejo que llegó a los 80 años. Entonces, ahí tenemos un problema bien profundo y de justicia social. O sea, esa gente que laburó toda la vida, que apoyó, que estuvo siempre, cuando llega el momento que la sociedad de alguna manera retribuya, lo que aparece es esto, ¿no? Y bueno, no, está bravo, ¿sabes qué? Como decimos con algún compañero, con el Luis allá de la mesa del pan. Está dura la galleta. Y va a seguir dura, aparentemente. Pero Danilo, vos me decís que está bien las exoneraciones, que demos exoneraciones de miles y miles de millones de dólares. No fue lo que dije. Voy a repetir lo que dije, el concepto. No estoy en contra si vos estás dando exoneraciones a cambio de trabajo. Por ejemplo, no va a venir una gran inversión extranjera directa, automotriz, del plástico, de la que vos quieras, si no le das exoneraciones porque se van para otro país. El problema es cómo negociás. Si vos le das exoneraciones a cambio de fuente legítima de laburo, punto uno, tenés que cambiar la ley de inversión, por ejemplo, si se está muy importante a nivel de trabajadores por el camino. Cumplimiento de la... Se te corta, Danilo, quédate quietito ahí, modifica el... Pará un poquito, aguantame que estamos estacionando, que... Pará, ¿ahí sí se escucha? Sí, ahí sí. Estacionaste un poquito. Lo siguiente, José Luis, estamos de acuerdo con las exoneraciones, según el sapo la pedrada. A ver, reitero, si vos estás exonerando, ¿no?, como sociedad, a X empresa que va a invertir en Uruguay y viene a invertir y eso te repercute en 2.000 puestos de trabajo, en 1.000 puestos de trabajo, especialmente en el interior, respeta el medio ambiente, respeta la normativa laboral y vos tenés un importante impacto social, yo lo defiendo a eso. Ahora, si las exoneraciones son a cambio de nada o a que los mayadores se las sigan llevando y no dejen nada en el país, no lo compartimos. Por ejemplo, cuando los más ricos de este país depositan millones de dólares en el exterior sin pagar impuestos, eso también está mal. A eso me refiero con no tratar a todas las generaciones de la misma manera. Lo mismo que los subsidios, porque no podemos ser más papistas que el Papa, ¿se entiende? Sí. Ahora, Danilo, una cosita con respecto al tema de las exoneraciones y algunas situaciones que están viviendo. No sé, uno de afuera y lo piensa y lo ve en el Parlamento cada vez que va y van distintas representaciones de los trabajadores. ¿No se podría establecer allí que estas multinacionales que llegan al país cuando envían trabajadores al seguro de paro, o establecer que tiene esas exoneraciones siempre y cuando no manden el 80%, el 50% de su plantilla al seguro de paro? Porque si no, además de las exoneraciones, después gran parte de lo que es la parte industrial la mantiene también la plata de nosotros, que es el Estado, porque pasan periodos grandísimos en seguros de paro tras seguros de paro especiales. También allí sí, habría bien que tener en cuenta eso. Bueno, eso es lo que pasa con Minerva, ¿no? Que tiene cuatro plantas y dos de ellas los mantienen el seguro de paro mientras dos trabajan. Bien, a ver, dos cuestiones. Primero, el seguro de desempleo es una conquista de los trabajadores y debería utilizarse para cuestiones especiales y no para que los números cierren al corporativo cuando hace el informe al exterior. Y eso no solamente pasa en esos lugares que usted menciona, sino es más amplio. Segundo, lo decíamos un ratito atrás, hay que cambiar la ley de inversiones, tiene que haber una sanción, una multa muy importante cuando, por ejemplo, una empresa hace una reestructura, lo que decía el compañero, lo que hace cuando cierra de un día para el otro y deja un tendal. O sea, eso hay que mirarlo, porque si no... terminamos dando exoneraciones a cambio de empleo solamente y de un día para el otro te dejan tirado. Entonces hay que ver eso también, pues yo lo mencionaba, o sea, ver qué contrapartidas implica, o sea, lograr contrapartidas muy importantes. No estamos hablando de 2 pesos con 50, porque si no a veces es como la multa cuando alguien incumple el componente nacional o algo por el estilo, que ya vienen predispuestos a incumplir, y como la multa es pequeña, en el presupuesto te colocan la multa y listo, y te joroban, ¿se entiende? O sea, tiene que haber una normativa importante para que cumplan, y si te hacen una manganeta, que tenga un costo importante, ¿no? Y lo del seguro paro, lo sé porque ha pasado en otros sectores, cuando los números no le cierran al famoso corporativo que está en este país, envían gente al seguro de desempleo, eso te hace bajar el costo laboral y te redondea, ¿no? Entonces, claro, no debería utilizarse para eso ni como sanción. Uh-huh. Y bueno, son cuestiones a corregir. Danilo, los detalles del miércoles, pasame la hora que se concentran. Bien. Nos concentramos a la hora 10 en Plaza Cagancha, de ahí nos vamos caminando hasta las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas, donde habrá una parte oratoria de 2 o 3 compañeros. Esa es la idea que se va a concretar el día miércoles. Y bueno, de alguna manera te agradezco la pregunta, porque estamos convocando y aprovechamos la oportunidad para que las y los compañeros se arrimen, inclusive la barra de desocupados que tenemos del sector industrial, también sería importante que estuvieran presentes. Perfecto. Danilo Dardano, muchísimas gracias por el tiempo y la información, ¿eh? No, por favor, es un gusto enorme siempre conversar con ustedes. Un abrazo para ustedes y también para toda la audiencia. Buena jornada. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego.